para el 1974, en un pueblo conocido como Humacao en el área este de la isla, se reconoció un bando de jóvenes, los cuales usaban potencias liricales de manera negativa. Estos jóvenes se conocían como el Masta Flow. Y ahora, en el 2002, vuelve a reencarnar sus cuerpos. Se presentan de una manera psicótica. Y vuelve el frío en época de verano. Masta Flow. Masta Flow. Coscuyuela, Masta Flow, este es nuestro nombre. Son otras hombres y este bando entra en la escena con un fronte del monte. Humacao, esa es mi zona. La bomba se detona y suena hasta en Oklahoma. Esto no son bromas, esto es un negocio serio y de criterio. Ahora obteniendo el privilegio de sonar en las bocinas de tu auto o en tu estéreo. Sube el volumen pa' que más que hablen luego. 2003, Masta Flow entra al misterio. El mundo entero se enterará de lo nuevo. Que salen del de un monasterio alto, donde los espantos se disuelven en gritos y llantos, donde el sol sale de noche y de día sale la luna, trepado en un techo meditando, bajo la lluvia entre paredes, meditando lo que hoy se perfecciona y se clonan. 11 estilos en una persona, reacciona, llevo enemigos en la mamona y los encontrarán flotando por canales de la mona y en zona. Permanezco siempre que yo canto, resplando, mientras los horizontes expando. Yo, ¿qué? ¿Qué tú dices? ¿Que tú tienes más letra que nosotros? Soy un criminal, espía y busca mi cabeza. Y si tú me entregas, obtendrás la recompensa. Quieren esta persona presa por acciones mensas. Y en Las Vegas truquear dinero bajo las mesas. Así es que yo soy, ese es el grado que doy. Cállate la boca si no saben lo que estoy. Conocido como el más gigante liriqueo intenso. Artistas me dan par de pesos por mis besos. Quieren tener lo que yo tengo en mente y en talento. Pero hablando claro, esto sale desde adentro. Yo no escribo, yo digo lo que siento en el momento. No me importa cómo salga, después que suene correcto. Y por supuesto, siempre que lo hago causo efecto. Si no lo causo, sin cojones, a mí me tiene el resto. Sin cojones no tiene el resto, papi. Sin cojones, ya tú sabes. Somos. Si no lo sabes, nosotros somos así. Ahora en esta producción, papi, esto es un demito solamente. Un demo.